esa mujer, el no verte, mi mundo se echa a perder. Milena, ¿qué debo hacer si día y noche te quiero tener? Y caricias en tu cama hasta el final.